kina motema basi basi ba mona ka o makifu soki mobali ya boyo sonio o moni o sonio Oh, ngalaleli motema e.